Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando canta, cuando toca. Bueno, muy bien, buenas noches Argentina, buenas noches América, buenas noches Anita. Anita, qué sexy que está, Frances. Lady Gaga. Sí, sí. Tengo un tema hoy que rompo todo, pero primero presentame los teléfonos y el staff. Se ha enojado Basalo porque no lo dejan hacer cámara. Que él quiere estar en televisión, dice. Pero es sin color, y vos sos negro. Escucha una cosa, ¿para qué no gastamos tanto en los equipos en colores? ¿Qué pasa? ¿Qué, por qué tiene razón? ¿No lo ponen porque es joven? No, la cosa empezó por Noriega. Porque lo vimos a Noriega en C5N, que realmente es una trompada en el barro, ¿viste? Es una cosa gorda, así, me parece el tío Luca. Y me dice Basalo, mirá yo con la pin... Mirá, ahí está. Es una cosa... Bájenle el color un poquito, a ver, para que... Parece un pulgar. Entonces me dice Basalo, con la facha y la voz que yo tengo, puede ser que esté gordo pelotudo haciendo... Digo, che, es un compañero, le dije yo. Yo no quiero hacer quilombo. Pero, le digo, es un compañero. Le digo, ¿cómo le van a decir...? Claro, ¿cómo le van a decir a Noriega? Digo, bueno... Entonces Basalo se fue enojado y dijo, ufa, ufa, soy el único que no hace cámara. Digo, yo tampoco, yo no quiero. Pero vos tenés ganas de hacer cámara, yo te voy a conseguir un programa en televisión, Basalo. Quédate tranquilo. Yo voy a hablar con alguno de mis contactos que tengo con el Negro Oro, que lo llaman para todos los programas, y voy a hablar con algún contacto que tenga con Susana, con Basalo, que haga el marido de la vieja, de Gazalla. Que ¿y Susana no, por qué no? O Susana me da perfectamente un revuelve cuponera. Hay tanto para Basalo. Ay, Basalo, aparte porque ahí es como enfocan, tenés toda la vida por delante, si te vas a hacer mala sangre. Además, yo no entiendo cómo no hace televisión Basalo con el productor con Vivo de Noche, con el productor que tiene, ¿entendés? Con ese productor tiene las puertas abiertas, es viejo productor de toda la vida de televisión, que Talión no es como yo que tengo zafarrancho que Gervasi. Escúchame, te llega el escote en vez de la remera al ombligo. Que no vas a decir, vas a seguir adelgazando, no va a quedar nada de vos. Anita, presentame esta, por favor. Ahí vamos. En la operación, el señor Ariel Mayorana. ¿Cómo le fue el fin de semana? Excelente. Casi la pone. Ahí viene. En la producción, Mauro Gago y Roberto Gervasi. Ahí está, Basalo está como loco que quiere agarrar a trompada a Noriega. ¿Qué culpa tiene Noriega? En la producción ejecutiva, comercial y creativa, Silvina Carrera. ¡Vamos, Silvina! Ahí está el pulpo. Solidaridad a Basalo. Pobre Basalo, vinieron en solidaridad. Y bueno, tenemos a él, sí, al rey de la noche. Hoy me decía Silvina... Sacá la cámara, hijo, porque si no... Sí. Bepito... ¿A vos te parece que la pelada de Babi se parece a la de Bruce Willis o bien a esos macetines que uno le echaba al piste? Y bueno, yo te estoy preguntando de qué pelada están hablando. ¿De qué pelada están hablando? De las dos. Anita, por favor, hija. ¿No tenés una pelada arriba? Sí. Y bueno, y otra pelada. Por supuesto. En la pera. Entonces sí, lo presentamos a él, a Ángel Pedro Checopar, con el Ángel de la Medianoche. Muchas gracias, amigacha. Ay. Bueno, empezó el programa, ya no hay más excusa, no hay más tutía, ya volvieron todos de vacaciones. Homenaje al rey de la compra, ¿viste? Miguel de Molina, están haciendo un museo de Miguel de Molina. ¿Vos te vas de vacaciones? Andate. No me hago, pero supongo que la otra semana me voy a ir un toque de vacaciones. ¿Vos te vas y no volvés? No, no quiero, más. Gracias. Te aviso, Anita, vos te vas de vacaciones y acá no volvés. O sea, no me importa. Que si no cuidas tu lugar vos, yo no te voy a cuidar. Bueno, yo necesito por mi salud. Quédalo, boluda. Termina, sacá Fontovia de tu casa si quieres vacaciones. Dejé de joder. No, te lo digo, ya que vos me amenazás con que te vas a ir de vacaciones. No, pero no lo amenazo. Sacá Fontovia del living y vas a ver cómo descansás. Fontovia, tomátela, porque yo no me voy a quedar sin locutora por vos. Intruso. No, estamos buscando abogados, todos ya. Ah, se pudrió todo, se fue toda la mierda. Fíjate, se separa. La primera semana dice, no, todo bien, somos muy amigos. Segunda semana dice, no, ya hablamos que se va a ir. Tercera semana, ahora dice, no, ya le puse el abogado. Pero ¿cuánto? una persona irse de la casa. Y si no es un cara dura, y, se va enseguida. No, no es que sea cara dura, pero a veces uno tiene que abandonar el barco. Es un cara rota. Y si no, bueno. Igualmente la gente de la radio le va a alquilar un departamento. O sea, me dijeron varios acá que... Sí. Vamos a poner 100 pesos cada uno y le vamos a alquilar un departamento para que se vaya. Somos 8. 800 pesos. Mirá los zapatos de Miguel de Molina. Que un tipo, un avanzado fue Miguel de Molina. Te digo, un tipo que... fue el primero que abrió el closet. Yo saqué a Miguel de Salade, quien es el sobrino... Claro, que hace la exposición. Nieto de... Claro. De Miguel. ¿También es sí, cantante? También. Sí. Ah, cantante flamenco. Una familia sí. De... ¿Cómo no se extinguieron, no? No. Pero una familia... No, porque son todos cantantes flamencos. Uh-huh. Qué lindo, me encanta. A mí el cantador... Me gusta más el cantejondo. Pero los cantadores flamencos me gustan. Pedrito Rico, Miguel de Molina. O sea que Pedrito Rico salió mucho tiempo con Jorge Jacobson. Fue amante de él. Por eso Jorge tiene ese problema de ese resentimiento con Florencia Lavé. ¿Viste todo lo que dice? Porque él se masticó mucho. Creo que fue Jacobson. No me acuerdo, pero creo que fue Jacobson. A ver, que llame Jacobson. Ay, pero que mira, no. Fue Jacobson, amante de Pedrito Rico. Fue ese amigo de Rafael. Escúchame, dime con quién anda, te diré quién eres. De José Vélez, ¿cómo se llama? Escúchame una cosa, si no es, la mira con cariño, pero yo no sé, no quiero sospechar porque es mi amigo. Pero llámelo a Jacobson, a ver, llámalo. Más que tu amigo lo estás enterrando, pero bueno. No, enterrando no, pero es una buena ocasión para que él... Y recibí dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 10011. Para mandar entrar en el Facebook, sí. www.facebook.com/laradio. No te debo, no me debes. A ver, ¿me conseguís la letra que la voy a cantar? Vas a ver que yo tengo muchas cualidades para ser cantor flamenco, cantador flamenco, acordate. Bueno, recibí la revista Brick, que es muy buena revista, que habla de decoración de interiores, cómo sacar los mosquitos de Nordelta, cómo sacar los... La gente está devorada, salen los mosquitos, están haciendo transfusiones de sangre. Bueno, no, pero en serio, la revista Brick es bárbara. Así que muchísimas gracias. Además recibí el diario y Bobby. Y la reina de la... Así que muchas gracias a todos. Y el libro de... Bueno, y le arreglamos el auto a una de las chicas de la maquilladora que no andaba, con el enano del bar, que volvió, se reintegró. Un aplauso para el enano. Cuando yo llegué, vos estabas con un capot alto. ¿Quién te dijo, Anita? Estábamos acá enfrente con los chicos técnicos. Con quién estabas. Estábamos arreglando el auto a esta señora que se quedó con el auto ahí, pobre, que le recalentó. Qué gentil. No, porque las mujeres, viste, que no saben que el auto va a nafta. Empecé a tratar. ¿Vos manejás, Anita? Sí. ¿A qué manejás? Tractores, camiones, no, auto. ¿Manejás autos? No. Arados. No, todas esas cosas. ¿Arados de qué? Sí. Vos competís intelectualmente. Estoy escribiendo el libro de Pepino. No, pero no se tiene que llamar Pepino. No, se va a llamar El Último Café. No, por eso se llama una canción ya. ¿Qué tiene que ver, Anita? No, se tiene que llamar diferente. Bueno, es la historia de cada uno de los Pepinos. Somos 70, ¿eh? Y tenés las 70. Las 70 y las anécdotas de cada uno, preponderante. Vos sabés que nosotros hemos pasado por esa mesa. Han pasado desde el Gordo Colombetti, un amigo que se mató, divino, Pino Moretti, que yo recuerdo, Carlos Menem, en serio te digo. Sí. Todo gente, y bueno, un expresidente, flaco, yo, la verdad, chapó, un expresidente, para mí Alfonsín, Menem, hasta del mismo de la Rúa, viste, expresidente, ya está, porque todo el mundo dice, vos te sentás y se te frunce el traste, ¿querés que te cuente una cosa? Te voy a contar una historia. Un día fuimos a comer, yo soy radical alfonsinista, lo aclaro para que no llame ningún pelotudo y diga, ¿qué sé? Menem te dio de comer a vos. No, a mí Menem no me dio nada de más, yo no era antimenemita en la época de Menem, lo criticaba al aire, pero no tiene nada que ver los hombres con los ideales. Soy amigo de jueces y no comparto cosas, soy amigo del presidente y no comparto cosas, soy amigo... Es que el hombre tiene que tener libertad de disquisición, ¿no? Y por eso no voy a ocultar que Menem... es de la barra de Pepino, porque si no estaría ocultando una realidad que estaría estafando a la gente. María, como hacen muchos que laburaron con Menem y ahora se agarran el testículo cuando hablan y Menem le entonces, viste, a ver, tengamos los huevos para decir, yo no lo voté, Babi, yo no lo voté, pero yo me senté a comer hamburguesa con él, a charlar, y me sentaría, menos con los dictadores, con cualquiera, a hablar, desde lo periodístico. Y una vez yo dije algo, que me lo criticó Bill, por supuesto, porque es un filósofo, un filántropo del idealismo, que yo decía en ese momento, me sentaría a hablar con Videla, como periodista, y entonces, viste, no, claro, era, no, yo me sentaría a hablar con Videla, me sentaría a hablar y que me explique lo que nadie pudo explicar ni la justicia, me sentaría a con respeto, pero con enojo, a decirle la basura que hicieron, la porquería, lo que no le dijo ningún periodista, ¿va? Que se han relamido todo, todo, acá le cortan las orejas todo al toro cuando saben que está muerto. Yo me sentaría con un dictador y le diría, bueno, yo en primer lugar, con todo respeto, le quiero decir que para mí usted es un hijo de puta. De acá para adelante vamos al reportaje, pero hay que decírselo como argentino. ¿Duele? Es feo, es la realidad. Y le da los fundamentos de por qué. Yo, no, cuando dije eso, no sabés. Se agarraban, sí, sacaban números para ver cómo me pegaban por facho. Pero esto no, ninguno tuvo huevo de decir nada, ¿viste? Espera, ¿está entre rejas, está bien guardado? Sí. Informes sobre los dictadores. Hacéselo, ¿viste? Cuando están, cuando lo tenés cara a cara. Andá y enfrentalo con un micrófono. Esa es la forma, me parece, que se hace justicia, ¿no? Usar los medios para poner a los dictadores a hablar y que el pueblo le pueda dar repugnancia a todo el pueblo y nada más que a tres jueces. Hay que desenmascararlo y ponernos ahí adelante de la cámara y hacerle preguntas que podía haber hecho muy bien Hugo Guerrero Martínez, por ejemplo, o este muchacho que pregunta, este, ¿cómo se llama? El que pregunta, ¿cómo se llama? El que, este que pregunta siempre, que creo que es colombiano, pero no sé, que es medio gay. Jaime Bailey. Jaime Bailey. Así. Ese peruano, ese muchacho le podía haber preguntado también alguna cosa, no sé si hubiera tenido huevo. Pero a él que se lo pregunte, a los dictadores de Perú. Pero acá en Argentina yo no vi ningún periodista que se atreva a decir, este, a Galtier y a todos estos, este, realmente usted es una porquería. ¿Por qué? Porque por los chicos de Malvino, usted es una porquería. Ahora empecemos a hablar, la basura. Ahora empecemos a hablar. No tienen vergüenza. Son los sinvergüenzas. Pero nadie se lo dijo. Los tipos van presos, morirán de viejo, pero nadie le dijo la realidad. La realidad, genocida, ¿verdad? Se lo dicen en las marchas, todo, van con el Che Guevara, con las antorchas, pero huevo, para decir las cosas de frente, no sé si alguno, por ahí sí, me equivoco, por ahí alguno habrá tenido huevo de gritárselo en los scratches, en esto cuando son muchos, pero cara a cara y frente a frente. Yo creo que este es un país donde vos encontrás un ministro, un concejal, lo puteás, después lo encontrás en la playa, y le decís, ponen un apellido de concejal, no sé, viste, Peruchete, ¿cómo es el que nosotros siempre ponemos para no ofender a nadie? Estronzo, vamos, me gusta, hay cosas que no, pero la próxima estoy con vos, Estronzo. ¿Viste? Entonces, si en cambio decirle eso, decís, sos un chorro, Estronzo, ¿qué haces acá? ¿Por qué vamos a laburar? En cambio, está en la playa culo para arriba. ¿Qué es para los artistas y es para los empresarios, para los que tienen guita? ¿Qué es esta playa? Vas a ver cómo todo se termina. Yo me comí un juicio oral, este, y público, pero yo le re... Porque yo usé un término popular que no lo quise usar, Anita, la verdad. Yo no era la idea, si hubiera sido la idea era más duro. Y dije, saquen las patadas en el culo, y me lo tomaron como que era, este, porque fui el único que fue a, de un juicio, este, gozo, ¿no? Acá todos dicen, viste, hay que matar a este, hay que matar a aquel, hay que matar, hijos de puta. Nadie hace nada. Ahora yo dije, sáquenlo de la playa esa, patadas en el culo, juicio. Bueno, fui, ganamos el juicio en la parte penal. Este. Pero lo que te quiero decir es que hay que tener bolas, este, para decir las cosas. ¿Por qué llegué hasta acá? No sé por qué llegué hasta acá, por los dictadores. Ah, por lo que había dicho yo de decir las cosas en la cara, ¿no? Y por la hipocresía de los argentinos que nunca se dicen las cosas en la cara, siempre se dicen las cosas de atrás. ¿Puede ser que venía por ahí? ¿Por dónde, Anita? Ayúdame. Sí, vení, por ahí, vení. Por ahí. ¿Por dónde? Por ahí. ¿Por dónde? Por lo que estabas hablando, de la gente hipócrita. No venía hablando de hipocresía. Sí, pero todo salía, todo venía encadenado. ¿De quién? Todo encadenado venía, Babi. No, de Jacobson, que no atiende. ¿Viste? Entonces quiere decir que ha salido con Pedrito Rico. Es lo que yo decía. Claro. Quien calla otorga, como dijo el dicho, y el curro se muere por ese mal dicho. Tomás Jacobson, sopla un puñado de harina al aire a ver cómo lo recoges mañana. No te debo, no te pido, me voy de tu vida, olvídame ya. Estoy bien, ¿no? Si alguno me quiere cantar, ¿no es así? Yo te diría que no canto. A ver, ¿cómo es? Sabía. Sabí. Sí. No. No te debo. No. Es como ¿sabes que por qué? Porque nada te no. debo. No, porque vos, Anita, yo te digo, sos una porquería. Porque vos me humillás. No, porque ponés cara de asco. Dejala terminar la canción. Bueno, dale, te voy a dejar. Pero para mí es para que no hagas el ridículo. Que pago con oro tus carnes morenas. No maldigas penas que estamos en paz. ¡Olé! No, no, y con vos no puedo porque sos un ignorante. Esto es flamenco puro. Perdón, yo vivía en Andalucía. ¿Y qué tiene que ver? Hola. Hola, que, a ver, ¿quién lo echó a Miguel de Molina? ¿Quién lo echó a Miguel de Molina? No tengo idea. ¿Y entonces qué me hablas? No me preguntes en voz baja si es franco. Eso no. ¿Quién fue? No sé. ¿Quién lo recogió en Buenos Aires? ¿En qué época vino? ¿Qué? ¿Qué? En la de Perón. Música. ¿Hola? Música, cállate. La te debo, la te pido. Vos me querés dejar sin cerebro. No, sin laburo, te voy de tu vera, olvídame ya. Que pago con oro tu carne morena. No maldigas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. No me quieras. Si tú me lo diste, ya no te pedí, no me eches en cara. Para un poco la música. Gervasi, yo te voy a decir una cosa, y no te lo voy a decir dos veces. Acá no venimos a inventarte. Trajimos unas masitas. Te veo con una masita más en la mano. ¿Sabes que pareces un camello masticando? Sí, ¿sabés que es un camello? Gervasi. Es un camello. En otra vida ha sido camello. Llegaste a tocar una masita más, Gervasi, haciéndote el boludo que masticás con la boca cerrada como las viejas en los velorios. ¿Viste que la vieja en los velorios? Sí, comen así. Dice, ¿querés una pastilla? Bueno, dice, porque hay un aliento, dice, porque pasaron unas cuantas horas. Dice, está con el muertito. Perdón, me permití, me dejás hacer los monólogos sí. A mí. Que no, pero no, bueno, te callás un poco. No, porque la gente dice, ¿a qué hora lo llevan? Mire, dicen, le iban a llevar a la una, pero como hace mucho calor, lo van a llevar a las 10. Si necesario, me parece que está fermentando un poquito. Dice, y entonces ahí la vieja se da cuenta que es ella, porque entre que se duerme con la pierna abierta y el aliento, tiene más olorillo que el muerto. Dice, entonces, el muerto dice, sáquenme, por favor. Las moscas se le juntan a la vieja, no del bigote. Antes, por lo menos, así. Antes se quedaban toda la noche en los velorios, ¿viste? Había que estar toda la noche mirando de la cara al tío, al morrito. Nosotros cuando, yo lo cuento siempre, yo por una anécdota, cuando murió el tío Lucio, que en paz descanse, un hombre grandote, el tío Lucio Rosado, murió del corazón, era el Rosado ese, era por la... Entonces, a mí me llevaron con el viste que yo siempre usaba el sobre todito marrón, con los guantecitos azules de lana y las orejeras, ¿viste? El gorro con orejeras para el invierno. Sí, era una cosa horrible. Y me levantan debajo de los brazos y dicen, dale un beso al tío. Dicen, que se va. Y me pusieron arriba el muerto para que le dé un beso. Yo le daba un beso en la frente y me quedó el frío de los labios, de la frente del tío, en los labios. Bueno, pero el hecho es que yo siempre fui un gran observador de los velorios y la cantidad de hipocresía que se cuenta en los velorios, las pelotudeces que se cuentan. Pero las viejas, no hay nada mejor para una vieja que un velorio porque ya sabe que tienen los días ocupados. Esto es más o menos como la Salazar con la separación, ¿viste? Los políticos están contentos porque saben que por lo menos una semana pueden hacer todas las cagadas que todos vamos a estar mirando a Salazar y a Redrado. Pero sinceramente hay cosas mucho más preocupantes en el país que lo que le pasa a esta chica, que además es una ignota, que nadie sabe ni de qué se trata, porque este me hace acordar a Pata Villanueva. Si vos preguntás qué hizo en la vida, más que lo del almacén de Londres, no sabemos qué carajo hizo, y aparecía siempre en la tapa de Gente. Y esta piba también aparece como que más o menos en la historia de Marilyn Monroe y Kennedy. Y ni Kennedy ni Marilyn Monroe, a nadie le importa un carajo de lo que pasa entre ellos dos, sino que la gente llame y diga, Babi, espacio al 10-11, ¿qué opinas de esta fantochada, no? Bueno, Entonces las viejas usaban estos dos días maravillosos para ir a los... se comían y se quedaban, las viejas no se iban nunca. Y había siempre una vieja al lado del cajón espantando, agarrado con una mano el cajón, la vieja, y espantaba a las moscas, y estaba al lado, y hacía comentarios con todos los que iban llegando. Y viste, a mí me da mucha gracia los tipos que van llegando y las actitudes de cada uno. A mí siempre me pasó que me dio mucha vergüenza dar el pésame, porque no sabes qué decir en ese momento. Entonces, viste, abrazás y querés decir algo y te sale todo como el culo, viste, decir, bueno, la verdad es que lo siento, el sentimiento, lo peso tanto, estoy al lado tuyo. Y viste esas cosas por los nervios, además con esas palmadas, ¿sí? Estos cachetazos fuertes, que se esfuerza por la vieja, ahora queda la vieja. Viste, esas cosas nunca entendí. Y antes, me acuerdo que uno de los últimos velorios emblemáticos que fui fue a lo de la señora esta que yo debuté, la enamorada del amor. La vieja, la trola del barrio, que íbamos todos a ponerla. Bueno, cuando murió esta vieja, y fuimos todos al velorio, yo, sí, porque era tan querida, fuimos todos, y había un primo de ella que había llegado del campo, y habían llevado caña legui al velorio, entonces, primera ronda, el tipo pasó una copita. Una copita. Dice, una copita. Segunda ronda de legui, ya eso a las 3 de la mañana, venía el flaco este, medio despeinado, una copita. Y se las mandaba el vídeo, las que iban quedando de la vuelta, quedaban tres copas, se las tomaba en la cocina. Yo no veía que cabecía. A las 6 de la mañana tenía un pedo, se quería pelear con lo de la florería, con todo el mundo, lo tenían dormido dentro de la cocina, a los cachetazos, dice, Humberto, quédate ahí, decía la madre. Bueno, y este fue el último velorio, y siempre nunca entendí, por ejemplo, que me gustaría que la gente me explique, ¿por qué le ponían entre las piernas al muerto un plato con café? Sería para que el ganso tome café. No sé, por el olor, ¿sí? Bueno, no sé, pero había algunos rituales que Palmira, mi vieja, como era la que acompañaba a todos los muertos del barrio, ella era la que le cerraba los ojos y los preparaba y los maquillaba y todo, tenía todos los rituales del plato de café, del tubón para las moscas, un disco para las moscas, se ponía tubón abajo del cajón, que era un plato con dulce, un disco con dulce, donde la mosca bajaba a brevar y tenía veneno el dulce, y la mosca quedaba muerta inmediatamente debajo del ataúd. Daba dos vueltas así sobre su ala y quedaba completamente seca. Y después me acuerdo el momento del entierro, cuando decían, por favor, los familiares pueden despedirse. Eso lo hacía Ricardo Péculo. Dice, los familiares, por favor, pueden despedirse. Y ahí, si era gallego, se escuchaba un ¡madre mía, querida madre! Y si era tarde, ¡ah! Ahora, si era gente de plana, no se escuchaba nada. Solamente el ruido del soplete. Y mamá me explicaba, dice, es el estaño, porque va a bóveda. Porque antes te relataban todo. Si va a tierra, no. Si va a bóveda, con estaño. A los chicos nos explicaban todo. Nosotros, los chicos, teníamos que ir con los padres al velorio, porque con quién nos iban a dejar. Y comernos la mansadora de los dos días de velorio, agarrado de la pollera de mamá, y después siguiendo al carro fúnebre a caballo. Yo todavía, cuando murió Busaquio, que era el ferretero en la esquina, que me acuerdo que con 8 caballos y con la galera, con los lacayos, con guantes blancos, y se escuchaba cuando entraban al cementerio los caballos, y cuando paraban para sacar el cajón golpeaban los cojudos, no sabes qué lindo. Bueno, y ¿por qué llegaste? Yo no sé por qué llegaste acá, la verdad que no sabes por qué. Dame los teléfonos, Anita, si alguien me ayuda. El lunes empezar con el velorio. 4-5. Entre Basalo, que se queja porque no está haciendo cámara, y yo con el velorio. Mierda, decimos todo. Sí. 4535-2700 y 4535-2710. Para mandar un mensaje a Babi, la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. Y también estamos en Facebook, www.facebook.com/laradio. Ahora se aplaude, viste, en los velorios. Y también se tira tierra, si vos crees. No, eso sí, flores, tierra, puede tirar lo que quiera. Pero ahora se acostumbra, bravo, bravo, y aplauden por tu paso por la vida. Y está muy bien. Mejor eso y no llantos. un aplauso por lo que la persona... No sé, vos hablas tanto de Bellatoni, ya me dio miedo. ¿Te dio miedo, Anita? Sí. Bueno, bueno. Hoy también hablé con una forense a la tarde y quería saber un montón de cosas, entonces... ¿Qué querías saber? Nada, quería... Te lo explico yo, yo sé mucho de medicina forense. No, no, básicamente por una nota que me había gustado de... Va, una nota... ¿Por marcas? ¿Por marcas? No, no, había charlado con una mujer que hace muchos años... pensé que habías hablado con la forense por marcas. Fue la primera fotógrafa De muertos. De muertos, y es como que... Volví a charlar y es como que vencerse de miedo, ¿viste? Pero bueno... Estaba con razón y ya está fría en la cama. Bueno, ahora vamos a ir a las noticias, que ya volvió... ¡Ya viene! Ya volvió Fazuli, así que... No, pobre Carlos Andrés. Bueno, Fazuli, decimos nosotros. No, es Carlos Andrés. Carlos Andrés. Bueno, las noticias con Carlos Andrés. Habla con Babi. 4535-2700. Hablemos. 4535-2710. No te pido... Me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas, vaya, que estamos en paz. Ayer vi la entrega de los Oscar, muy deslucida, ¿eh? Estaba bien la escenografía, pero no hubo mucho brillo. Se nota que le falta guita. Y después, no, y lo vi a Kirk Douglas, que está mucho mejor que Magdas. Pero... Jeff Bridges. Ahora, hace 3 años se la agarraron con Jeff Bridges. 10 más años que una banda de Lori, y ahora todos los años lo ponen como el actor de ET. Escúchame, se nota que toda esta gente lo vio contra fuego. Anita, léeme algunos mensajes. Llegaron mensajes a través del Facebook y Graciela Esponda dice: buenas noches, Babi. Ahora me voy de acá del cuando Facebook. Cuando esponda se... la luna marquiare. Ahí ¿sí? está. ¿Viste? ¿Ves? Ahí sí, pero hoy estaba desentonando. Bueno, dale. Andy LBDT dice: Babi, soy Andrés de Junín. Hoy tuve mi primer día de instituto para ingresar a estudiar analista de sistemas. Muy bien. Elena Echegaray dice: hola, Babi, desde Gualeguay, un abrazo. Gracias, mi amor. Ya salimos con la obra, prepárense todas las provincias, sí. Hola, Babi, qué lindo y flaquito te ves en la foto. Manden besos, Mabel de Tigre. Muchas gracias, Mabel. Babi, te quiero decir gracias porque siempre te escucho y cada vez aprendo, me río más y más. Muchas afortunadamente gracias. Te estaba escuchando entre los libros la noche en la que hablabas tan sabiamente sobre lo que significa estudiar. Me por emocioné. Supuesto, por supuesto. Sí. Angie Vega dice que es de Carapachá y te manda saludos y muy buenas noches. Muchas gracias, mi amor. José Luis Albornoz. Sí. ¿Qué te ríes? Porque Albornoz, el Albornoz me hace acordar. No, Albornoz es un muy lindo apellido. ¿Albornoz por los caballos? No, no. Ah, por el vestido de sí. Chica. Babi, soy de Villa Constitución. ¿Cómo están? Dice, te cuento, estoy trabajando. Saludos a todos. Bueno, muy bien. No, pero no me río del apellido de Albornoz. No, no, pero te ríes del vestido. Te da gracia con chapó también. ¿Chapó? Graciela Alejandra Zaguerre dice: hola, me llamo Gabriela, soy de 9 de julio y le mando un saludo a Anita y que después de tantos años la descubro. Espera un poco, Anita, voy a tener un llamado. Hola. ¿Cómo que me... Hola, ¿qué tal, Bobby? Buenas noches. Buenas noches, nadie sabía que eras vos. ¿Sí? No, no, tampoco. ¿Quién habla? Hola, sí, Cacho, soy de Claypole. De Claypole, mira qué lindo. Cacho. Sí, Navarro, mi apellido, soy... nacido en Claypole prácticamente, y bueno, sí. Te estaba escuchando lo de los velorios. Sí. Mi abuelo fue en La Pampa, tenía una pompa fúnebre, había una foto por ahí por casa que sentado y arriba decía pompa fúnebre, pues se llamaba así, ¿no? Era la pompa fúnebre, pero no sí. lo conocí, te digo, pero pues, la vi. ¿Y sabes lo que a mí me gustaba hacer? Yo cuando era chico me sentaba en cualquier velorio que pasaba y anotaba el nombre, mi nombre y la dirección de mi casa. Después llegaban los establecimientos de la cochera. Ah, mira qué lindo. Una tarjetita con todo el borde negro. Qué lindo. La cara de, a veces la cara, la foto del muerto. Sí, yo lo que hacía era leía las necrológicas. Y si, yo leía las necrológicas a la mañana. Y si no estaba, me vestía y salía. No, yo te digo, yo cuando tenía más 9, 10 años, acá es la historia de San. Te mando un abrazo, gracias, muy linda la anécdota. Pero no estoy buscando anécdotas, la verdad, de velorio. No, ¿sabes qué? Esto es lo que yo siempre digo, el programa con consignas, ¿no? uno arranca con un tema y cuenta una anécdota y la gente dice, ay, a mí lo que me pasó con la mosca en el velorio. No, y esas son las consignas. Está muy bien que la gente se enganche, pero yo no hago consignas, no quiero que me hablen de los velorios. No sé ni cómo llegamos a los velorios, porque este programa, le voy a contar, no tiene un tema y lo tira y la gente contesta sobre ese tema. Este programa va hablando del delirio que yo tengo horas antes del Alzheimer, y claro, y voy tirando cosas y hablamos un poco y o no, pero realmente no me interesa, son anécdotas simplemente que uno... Acá alguien te posteó, ¿por qué no hablas de los amores prohibidos? Y porque ya hablamos tanto de los amores prohibidos. No, no correspondidos, perdón. Y bueno, hablamos tanto de los amores no correspondidos. ¿Vos tenés algún amor no correspondido, Anita? No. No, entonces, ¿vos, Silvina, tenés algún amor? No. ¿Vos, Gervasi, tenés algún amor no correspondido? No. ¿Vos tampoco? ¿Vos tampoco? Bueno, uy, un pedazo de galleta en el bolsillo. Bueno, porque me voy a comer una galleta. Bueno, qué va, qué fino. El divino, lo tuyo. A ver si nos dan cámara, sí. A Basalo y a mí, un programa para los dos. Podemos hacer un programa que se llame Rap Report, de cosas finas, de cómo viven los ricos, qué relojes usan, qué ropa usan, dónde visten. Ah, nunca se vio eso. No, pero acá en la Argentina no se ve nunca, porque en todo el mundo, los ricos... Pero hay un programa dedicado a eso. No. Sí. Acá son todos los cabuches. ¿Dónde? En Travel Channel. Pero son americanos, son europeos, bueno, no son argentinos. Hay, no es una idea. No, pero lo que te digo, por supuesto que hay, pero lo que te digo es que en Europa los tipos muestran lo que tienen, y acá no tienen que esconder, porque acá tener es un pecado. Porque en este país, tener es un delito. Entonces, si vos apareces... dice, bueno, este es el señor Gervasi, multimillonario, se ha hecho rico como piloto de prueba en una panadería. Entonces, dice, este es el barco de Gervasi. A los dos días le cae la AFIP. En cambio, si Gervasi dice, no, yo voy a buscar plan trabajar, todo, porque estoy en la miseria, todo, dice, muy bien, este es un argentino que confía en el proyecto y está en la última miseria. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 9. ¿Dónde? Abajo un puente, cagado de frío. Muy bien. Ese es un argentino, porque vamos a apoyarlo y le vamos a dar todo lo que necesite. Se apagan las luces, te dan un carajo. Pero si vos decís, yo tengo y hago un programa mostrando lo que tengo, te dicen, no, un delincuente, esto se lo roba a la gente, es un sinvergüenza, estos son los oligarcas entreguistas que se han quedado con la patria. Es así. Pero bueno, los países desarrollados y normales, donde es normal que un empresario que labura toda la vida tenga guita, porque para eso labura, porque es empresario, y muestran los yachts que tienen, y muestran los autos y las casas fastuosas que tienen, es muy lindo. Yo lo voy a hacer con Basalo, eso. ¿Tenemos idea de hacer un programa? No, yo no te quiero tirar tu idea al piso. Pero bueno, pero bien, ¿no? Como vive la gente, porque estoy hablando de pobreza. ¿Y vas a salir con camarógrafos o con tu camarita? No, con camarógrafos, pero que nos vea que la estamos filmando. La gente quiere mostrar lo que tiene, pero no puede, porque te afanan, te violan, te matan. Acá no se puede, ¿entendés? Hay que esconderlo en serio, a mí me da mucha bronca. Dice, ¿qué te compraste? ¿Un auto convertible? Sí, estás loco, vos, boludo, un auto convertible, pero ¿qué querés? ¿Que te maten? ¿Qué te compraste? Una moto, pero vos sos boludo, con la moto, te afanan para sacártela, te matan. ¿Qué tenés, un Rolex? Pero vos sos un boludo, ¿cómo vas a andar con un Rolex? No es que con eso te chorean. ¿Qué tenés, che? ¿No tenés alarma en tu casa? Sí. Dice, ¿pero qué tenés, perro? No, no tengo perro. Y te van a entrar, con la alarma te cortan los cables y te entran igual. ¿Y en el auto qué tenés? Alarma, sí, pero olvídate, te la destraban con un magic click y te la sacan, y así vivís acá. En otros lugares no, en otros lugares vivir bien no es un delito. Por supuesto. Y acá nos enseñaron que vivir bien es un delito, que tenés que vivir como el culo, que tenés que sentirte muy mal como vivís y decir, bueno, yo tenía todo y perdí todo gracias al gobierno de tal o cual, todo el tiempo, ¿viste? Y hacer una eterna lucha. Y además, somos lacrimógenos y llorones, entonces nos gusta hacer de el estar mal una forma de vida, porque si decís que estás bien es capaz que te piden, porque si tenemos al gobierno y los amigos, ¿no? Si vos tenés unos mangos, siempre viene un amigo a proponerte un negocio y a cagarte. Y si vos tenés unos mangos, siempre está el gobierno, la FIP y todos esperando a ver qué te pueden rapiñar para pagar los afiches para la campaña. Porque encima lo que te da bronca es eso, ¿no? Que vos pagás tanta guita de ingreso bruto, lo que sea, lo que ganás, y nunca lo ves reflejado en esa pobre gente que necesita comer. Lo ves siempre reflejado, otro día me dio mucha gracia, ¿no? Porque le pegaban a la Mole Mole y a Tinelli por un comedor. Lo ideal es que le peguen a los culpables de que haya comedores, no a la Mole Mole y a Tinelli. que no tiene nada que ver. Yo creo que habría que pegarle a los causantes de que haya chicos desnutridos y que tengan que ir a comer a un club o a un comedor para hacer demagogia. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Llame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. La pregunta que voy a hacer, Babi, espacio al 1011, como yo siempre hago, para tener más o menos un semblanteo de la opinión popular, a ver si te he equivocado los medios o te he equivocado yo. ¿A alguien le importa lo de Luli, Salazar y Redrado? Pregunta. Que la gente llame y conteste. ¿A alguien le interesa? ¿Le mueve una hormona? ¿Lo conversó hoy al mediodía? Yo creo que en la puta había habido en la Argentina una noticia más pelotuda que esta. Y está como, Luli está mal, se internó, y Redrado dice que sí. ¿A quién carajo le importa lo que pase con esta mina? Pregunto. Pero si vos me dijera que es la que ganó ayer el Oscar, bueno, así pase. Mira vos, ¿no? La que ganó el Oscar, tiene talento, canta, baila, actúa, tiene varios globos de oro. Pero una mina que nunca se lució por hacer más que una cámara oculta en pelota, no de Tinelli, que hoy sea la Marilyn Monroe argentina, la verdad, esto demuestra la decadencia del imperio que nunca fue. ¿Hola? Sí, ¿Babi? Sí. Te habla María Rosa. ¿De dónde? De Catalina. ¿Cómo te va, María Rosa? Bien, desde hoy pasas a ser lo más lindo del mundo, aparte antes lo eras. ¿Por qué? Porque, viste que yo los conozco a todos los muchachos de ustedes, ¿viste? Este, 6S, 5N, sí. Bueno. Y recién prendí la tele que tengo en el dormitorio, la radio para vos, y di como sabía que Adrián Noriega iba a actuar hoy, me faltaba conocerlo a él. Vos hablaste de velatorio, yo me quedé jolepiada porque todo lo que contaste es cierto. Pero cuando vi a Adrián Noriega me pedí un susto y ahora no puedo pagar la luz, ¿qué hago? No, está muy bien, Noriega, está bien. Pero yo me lo sé alto, delgado. Y así es. No. No, lo que pasa es que está con gripe, mandó un gordo pelado, un gordo pelado en lugar de él porque él está en cama. Pero ya el miércoles vuelve Noriega. No, no. Y siempre la cámara engorda. Ahora si supiera cenar así, la cámara le digo le mete 5 kilos, ¿eh? La cámara le mete 5 kilos como mierda, ¿eh? Fíjese usted. Igual que la foto. Ay, claro, fíjese usted cuando Eduardo le hicieron la cápsula. Hicieron la cápsula pensando en Eduardo, pero la cámara engorda 5 kilos y se quedó encerrado. No, me asisto. ¿Cómo hago para no pagar la luz ahora? ¿Que no le gustó Noriega, señora? No, sos un muñequito, vos al lado. Bueno, yo soy la señora, yo soy otra cosa, señora, yo tengo otro glamour. Entre todos estos, usted no se puede hacer un choripán, yo soy otra cosa. Por supuesto. Bueno, un beso, María Rosa. Chao, querida. Qué bárbaro, Noriega asustó a todo el mundo. Es como Orson Welles con la Guerra de los Mundos. Apareció y dice que la gente se paralizó Buenos Aires. Una cosa espantosa. Mirá vos, pobre Noriega. Y la moto, ¿viste? Se empacha de mariposa y engorda. Tiene su sartenazo. Y mandaron a arreglar las cámaras y todo, pero no. Pobre Noriega, qué mal momento. Bueno, Anita, dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. ¿Mensaje de texto? Babi, espacio, mensaje al 1011. Léeme mensajes. No tengo tema hoy que lo ponga la gente, ¿eh? Sí. Pues, pero estaba planteando uno recién. ¿Cuál era? Si a la gente le importa. Sí, pero bien. Me parece que no es un tema. A mí me parece. A mí no me importa. Te digo una cosa, Anita. Vos decís, no es un tema. Sí, sí, pero a la mí gente me parece fundamental. Hoy todos los canales que puse. De aire. Y bueno, ¿qué querés? History Channel, que habla de Luli Salazar. Todos los canales que puse estaban hablando, pero además, ¿sabes lo que me daba gracia? Con un drama, con una cosa de dolor. La Chimentera decían, yo estoy muy mal con este tema, porque yo a Luli la adoro, y Luli, el amor de Luli, y yo decía, ¿pero que salieron muchos años? No, pero aunque hayan salido 2 días, a nadie le importa, bebé, que la echó por Twitter. Pero escuchame una cosa. Sí, yo lo vi posteado ayer. Bueno, pero escuchame una cosa. ¿Sabes que eso no es ni un copete de un programa de Chimentos que diga, y se pelearon Redrado y Salazar? A nadie le importa. Y hicieron un globo con eso todo el día. A nadie le importa, realmente. Por eso es muy importante. Para ver qué tipo de público tenemos. Que la gente llame Babi, espacio al 1011, y diga, a mí la verdad que no me importa. A mí sí me importó. A ver, ¿qué es lo que puede importar del final? Pero ¿vos te sentaste a mirar la problemática de hoy en la tarde en todos los programas de Chimentos o no? Yo miro los programas de Chimentos. Los voy pasando. No, pero yo los miro. Yo, por supuesto, los miro. ¿Y no te cansó eso? No, pero, a ver, ver, además estaba en un programa, estaba Ricardo Ford como analista de lo que pasaba con Luli Salazar. No. Una cosa de una de una estupidez tan grande, de una ridiculez tan... Ricardo Ford opinaba sobre Luli Salazar y este problema. Yo digo, pero y ayer venía de ver la entrega de los Oscars, ¿no? Claro. Entonces vení de ver a Bardem, vení de ver al hombre este, venís, había un tipo que hizo un documental. Había un virus en la isla de Tinelli, el virus de la boludez, que parece que se está expandiendo a todo el Tigre. Entonces, realmente, no, pero realmente le digo, sí, porque es como este Lost, la isla ya. Sí. Pero el tema es que yo veía ayer, ¿no?, que había un documentalista que hizo una documental sobre la crisis en Estados Unidos, que ganó un Oscar, porque es un país tan grande. Mal que le pese a los argentinos, es un país tan importante que ellos hacen una documental hablando con autocrítica y le dan un Oscar. Y el tipo que ganó el Oscar dijo, bueno, yo gané el Oscar, hace 7 años que hice esta documental, pero los corruptos todavía no están presos de este documental. Si vos acá, no solo que no te dan el Martín Fierro, sino que no figurás, sino que no existís, y si no, que ni se menciona la documental que te mandaste porque es apócrifa, porque es peligrosa para el Estado. Entonces, cuando uno no tiene autocrítica, y ese podría ser un buen tema para esta noche, cuando uno no tiene autocrítica, no existe, no vive, no crece. Un país sin autocrítica es un país que está destinado eternamente al fracaso. Un país empeñado en poner a los muertos como prohombres y como genios y sabios, después que mueren, y antes que mueren, fueron corruptos y sinvergüenzas, y después de muertos, yo no sé de quién hablábamos el otro día, de alguien que había, un pibe que vendía motos, y murió. Entonces todo el mundo dice, ahora el latiguillo del pibe, llegar a la mesa del pepino y decir, qué buen pibe, ese sí que era macanudo. No, era un garca igual que todos, que si te podía cagar con la moto te cagaba, que si podía venderte 2 veces el mismo repuesto te lo vendía, pero como se murió, ahora pasó a ser, es más o menos San Moto Apóstol. Entonces realmente, esa historia, por eso venía de las monjas, luego me daba vuelta por el Marolo, esa historia de beatificar a nuestros muertos sin tener en cuenta que fueron unos turros en vida, me parece un dejo de hipocresía tan grande, y no tiene que ver con la autocrítica de un país. En Estados Unidos las cosas se muestran, acá se ponen debajo de la alfombra, ¿entendés? Y acá, al que habla, igual que al que tiene guita, igual que al que triunfa en los negocios, se lo castiga. Entonces vos decís, no hay libertad de expresión, pero anda a poner un tipo que haga una documental sobre la corruptela y sobre la cantidad de casos de corruptela que hay en la Argentina en los últimos 30 años, o pone un tipo que hable en contra de algún gobierno en los últimos 27 años, 28, ponelo a ver cuánto dura. A ver cuánto dura. Entonces no se crece si no hay autocrítica. Y esto pasa también con los matrimonios, y pasa también con la vida, y con uno mismo. Si vos te crees que sos el mejor hombre de radio de la Argentina y nunca te escuchás, vas a estar condenado algún día a caerte y pegarte un golpe grande. Tenés que escucharte y darte cuenta que algunos te pueden escuchar porque no tienen otra cosa que escuchar, otro porque le gustás, otro porque del otro lado la opción esa noche no es tan buena. Pero no te creas que sos el mejor porque la gente está, porque viene de todo el día a la radio, o porque ya la tiene conectada en el dial. Igual pasa en televisión, entre otras cosas. Acá somos una fábrica de gente maravillosa que nunca triunfa. En televisión son todos genios igual a Tinelli, pero ninguno marca medio punto más que lo que marca siempre. Somos todos genios acá en la radio, somos todos estrella, pero bueno, donde nos largás un poco solo nos perdemos y no sabemos para dónde carajo arrancar. En el gobierno es igual, y los políticos son iguales. Son todos genios, pero el país cada vez está peor. Pero no tenemos autocrítica porque no se puede decir, vos fíjate, qué cosa. Y si hay un tipo libre que habla, lo castigamos, y no le damos el Oscar acá. ¿Entendés? Y cuanto más libre es el tipo, más lo castigamos. Y el tipo termina condenado a un programa de cable hablando de Greenpeace, como le pasó a un amigo mío. Pasó de regodearse los domingos en leer expedientes en contra del presidente de turno a preocuparse por la extinción de la gaviota misionera. Y así no se arma un país. Un país tiene que armarse con libertad de expresión y disenso y toda esta cosa. Por eso venía de los velorios, porque yo creo que si seguimos así nos morimos todos. Si seguimos con Luli Salazar y Enrique Fobar y Gran Hermano y todo esto, estamos condenados a ser muertos vivos. Estamos condenados a andar por el medio de la Avenida Santa Fe pidiendo cerebros, pidiendo sesos para alimentarnos. Estamos condenados a hacer esto que somos en la Argentina de hoy, que nadie lo ve, muertos en pie, que vamos al trabajo, que miramos televisión, que hacemos las compras, pero que en realidad adentro estamos huecos, estamos vacíos, estamos destruidos. Te escucho todas las noches, soy Manuel de San Juan, te mando un beso enorme a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias. Nicolás de Rosario dice, Babi, sos un capo, y a ver cuándo te venís por acá, mándame un beso. Ariel de Chivilcoy dice que te escucha siempre, y Raúl de Pergamino te pide un tema de Mercedes Sosa, Serenata para la Tierra de Uno. No me gusta. Me divierto un montón con vos. Besos, te quiero mucho, Noelia. Te mando un beso, muchas gracias a todos los que llaman, pero no me gusta Mercedes Sosa, honestamente. Por eso nunca la pongo, yo elijo a veces a quién pongo. No me gusta Mercedes Sosa. Empieza el día de mi cumpleaños y estaría bueno que me saludes. Soy Pato y te sigo desde la tele, ¿vale? Bueno, no, un beso, Pato, querido. Patricia. Un beso grande, Pato, mi amor, un beso. Hola, Capo, te escucho siempre, sos el mejor, un abrazo. Adrián de Neuquén. Muchas gracias. Te estoy tan, pero tan agradecido. Sos el hermano mayor que nunca tuve, con las palabras que mi viejo jamás me dijo. Bueno. Gracias, muchas gracias. Jorge, el policía de Neuquén. Bueno, muchas gracias. Dice, para hablar con el ángel Mari de San Juan. Mari de San Juan quiere hablar con vos. Y así bueno, que le podemos hacer llamar. En cambio, está comiendo que le saquen. Por supuesto. ¿Qué más? Hola, siempre te escuchamos. Somos de la pizzería Los Pitufos. Sos un capo. Un abrazo para vos y todo tu equipo. Ricardo de Benavides. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿sí, Babi? Sí. ¿Cómo estás, Karina de San Juan? ¿Cómo te va, mi amor? Bien. Acá mandé un mensaje porque estaba un poco triste con la radio. Como que me despejo un poco porque, bueno, creo que me casé muy joven. ¿A qué edad? Tengo 23 años, pero me casé a los 18. Una locura, claro. Sí, tuve un hijo y, bueno, yo vivía en Entre Ríos, mi marido de San Juan. Y, bueno, me fue a buscar, me trajo a vivir a la casa de él con mi suegra, que es divorciada. Y, bueno, un poco me hace la vida imposible. Y él como que mucho no está casi nunca porque vive trabajando y medio como que... O sea que sos un infeliz. Exactamente. ¿Y volvete a tu casa, Entre Ríos? Sí, pero ahora no sé, es medio difícil. ¿Por qué es difícil? No sé. ¿Pero vos te das cuenta que si tenés 23 años ya tenés la vida arruinada, que va a quedar para cuando tengas 30? Sí, sí. Nena, agarrá la valija, meté las cuatro pinzas que tenés, tu hijo, y andate a Entre Ríos. Y cuando tu marido vaya a buscarte, le decís, mirá, te quedás acá... O cada uno por su lado. Y venía a ver al pibe dos veces por semana. Pero es así, no hay nada difícil en la vida. Más difícil es el papel que haces vos. Estar diciendo... ¿Pero se puede llevar al bebé sin el consentimiento del padre? Sí, se va a Entre Ríos, ahí nomás. O sea, bueno, que hable con el juez, que le diga, o le ponga los puntos al marido. Lo que pasa es que, sí, por ahí uno siempre tiene la esperanza de que cambien las cosas, o que... No, nena, no. No, mira, yo te voy a regalar una frase de Serrat para que la terminemos y no hablemos boludeces. Dice, cada uno es como es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Las cosas son así. Ninguna esperanza. La esperanza es una mentira, es una utopía. La esperanza es una zanahoria de plástico encima, que con la garra no te la podés comer. O sea, las cosas son como son y el resto de tu vida va a ser igual o peor, porque por ahí hasta tienen el accidente de que venga otro hijo. Entonces hacé la valija ahora y tomátela. Sí. Si querés te miento. Si querés te miento, pero para llamar... No. Para quejarte, no te quejes. Agarrá la valija, habla con tu marido y decirle, mira, hasta acá. Se acabó. Sí. Bueno, un beso. Chao, querida. Muchas gracias. Y bueno, es así, es drástico, pero la verdad, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? No aguantas a tu suegra, es una bruja, tu marido no está prendida, está con el chico, tanta historia, vos de víctima. Aparte tiene 23 años. Por eso, ¿viste? Agarrá la valija y tomátela. Una vida por delante. Claro, por supuesto. Llévate a tu hijo y si el tipo no tiene huevos, chao, otra cosa. Pero yo, eso es lo que yo te decía el otro día, cuando escucho a alguno que está por casarse, tiemblo, porque ustedes sabrán lo que están haciendo. Porque yo no sé cómo. Mira que hay mucha gente que se casa, Babi, ahora, ¿eh? Bueno, están locos. Tengo un montón de gente a mi alrededor que se está casando. Está bien, están locos. Están locos. Yo te digo, realmente, están locos. Pero también hoy Silvina fue a despedir a la madre que se vive un crucero. También hay gente que viaja en crucero. Claro, claro, hay mucho boludo suelto. Hay gente que se pone el gorro panameño, me decía, y la camisa florece, sube un crucero 10 días a mirar el mar. Y bueno, hay de todo, está bien. Yo no estoy en contra de nada, cada uno que haga su vida, pero después que no se quejen. ¿Entendés? Que no digan me marié. Entonces, a ver, uno sabe lo que hace cuando lo empieza a hacer. Yo me peleé con gente que, por ejemplo, se han ido a vivir a otro lado, ¿no? O sea, específicamente amigos míos que vivían en un lugar, en capital, y se mudaron para un barrio privado. Y se han arrepentido de haberse ido al barrio privado. Pero si sabés que en el barrio privado se te ve mosquito, puterío, sapo, rana, renacuajo, angustia, soledad, porque además los matrimonios que se van al barrio privado buscando la paz de echarse ingles terminan matándose. Porque vos sabés lo que son dos veteranos adentro de una casa con el ruido de los grillos, al lado de la laguna de Nordelta, invierno a las 6 de la tarde, cuando no te querés, cuando estás todo el día encima del otro. ¿Vos sabés lo que es, Anita, eso? A ver, habla, no hagas mueca porque no es televisión esto. Habla. ¿Qué es? No. Bueno, ¿vos sabés lo que es? No. Imagínate las 6 de la tarde con llovizna, en el medio de, yo digo Nordelta o barrio, ¿cómo se llama el otro? No sé, isla de la merda. Bueno, con los mosquitos tipo avión y las ranas, ¿viste? Dice, no, pero hay una laguna y hay cisne. Digo, sí, lo viste una vez al cine que fue para allá. Cuando volvió para acá le tiraron con rifle aire comprimido, ya no lo querés ver más. Si saqué ese pájaro de mierda. Claro, en serio. ¿Entendés? Esto es como cuando te compras un barco, ¿viste? Decís, qué lindo el barco, qué lindo el agua, la náutica. ¿Viste? Cuando viene tres veces el negro que te cuida el barco, decirte, mire, el abrazo rompió la lona. No, vio la soga, estaba mal atado y le rompió una tabla. No, y decís, pero lo hundo en el negro con el barco y la puta madre que te parió. Claro, en serio te estoy diciendo. Sí. Es como Mar del Plata, ¿viste? Vamos a Mar del Plata, vamos, donde pinchaste dos gomas en la red. ¿Qué mierda me mandó? Y de papi, quiero pime, date encima, pelotudo. Y ya te transformás en un ogro, un odio te sale. Un odio de adentro, y de vamos a la playa, pero déjame hinchar la pelota, y te levantás de noche al ruido que te hace el auto para volver, y dice, ¿esto qué es la temperatura, viste? Porque te vas con los huevos en la garganta, y dice, ¿cuánto una pizza? Y todo te cae mal y amargás a todo el mundo, y encima dice, no, marido, tan loco. No es tan loco, los tipos son los únicos que razonan dentro de una cría de pelotudos. Esto es como tu vieja con el crucero del amor, este. Entonces, viste, claro. ¿Que se fue con el padre? No, se fue con la hermana, Silvina. El padre tiene miedo a ahogarse como Titanic. Vio muchas veces Titanic. ¿En serio? Sí, es tan pelotudo que tiene miedo de ahogarse. Porque, ¿sabes? El problema de Pepe no es ahogarse, sino tener que mover los brazos. Pienso que un sueño para ha sido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de provincia me viento la vida me llevo y me echo a volar en el cielo infinito. Ahí es donde sale la gorda a bailar en los casamientos. Volaré. Se acomodan la paja y arrancan, ¿viste? Ah, mierda. Pasa lleno el trencito con esto. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mira, hoy se habló brevemente de amores no correspondidos. Sí. Yo hace semanas que estoy mandando mensajes para Ani y no se leen. ¿Podría saber el motivo? Sí, cómo no, que acá no se leen mensajes para Ani. Porque no, nosotros no hacemos de Celestina. No, pero es para ella. Celestina, no, quería mandarle un... ¿Y por qué no la llama por teléfono? ¿De dónde es, Ani? No tengo idea. ¿Y cómo aparece en su vida, Ani? ¿Quién es Ani? Ani, tu compañera. Anita. Anita, sí. Ah, no, porque no acostumbramos a tener, vio, esa gente que se pone melosa con Anita. Melosa, no. Mirá, una vez... Algunos hemos leído, pero sí, ¿sabe qué pasa, señor? Si usted toda la semana me manda mensajes a Anita, llega un momento que esto se pone fastidioso. No, no, pero es el mismo mensaje. Siempre el mismo. ¿Y, pero un día... ¿Y qué dice el mensaje? ¿Qué dice? Vos dijiste al aire, a ver, ¿quién se quiere conquistar a Anita? Y yo en ese momento empecé a mandarle el mismo mensaje. Sí, Anita dijo que no lo quería pasar porque no quería saber nada. Bueno... Está bien. Por lo menos, cuando usted mandó el mensaje, yo le digo, Anita, lo sacamos. Y dice, no, es un baboso. Y bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Baboso? Y sí, Anita, ¿qué me dijiste? No, está bien. Me basta con... Sí, la ahí verdad, está, señor... mire, ¿quiere que le mienta? Ahí la tiene. Anita, decile. A ver, ¿y cómo se llama el señor? Porque hay tantos... Ese que te mandó el mensaje, que te pone Ana. Soy de Flores y te llamé Mariposa. Ah, es que soy medio mariposa. No, pero que sí, si levantas vuelo, por el que le caes encima. No, ¿qué dijiste? Que era un baboso. Anita, hacete cargo de la gente. Yo no puedo. Sí, yo lo dije, bueno, ¿cuál es el tema? Pero no baboso. Decíselo a él, señor, ahí está, mire. ¿Cómo es que se llama? De Flores. Oscar, pero no lo tome a mal de que yo le estoy diciendo baboso. No, me bastaría saber si lo leíste. Nada más. Sí, lo leyó, sí. Perfecto. ¿Es el de la mariposa? Mucho. ¿El de la mariposa? ¿Cuál es? Sí. El de la mariposa, Anita, que te decía. Mamá, ¿el que quiere darte ternura y pasión? Sí, señorita. Ani, quiero darte ternura y pasión. ¿Ese sos vos? Sí, pero ese es el número uno. Después tenés que... Sí. ¿Me mandaste varios? Pero para importante, dice, no, por ejemplo... No, es uno dividido en dos partes. Claro, dice... Ah, bueno, pero no sé... Acá dice... Ani, quiero darte ternura y pasión, preciosa, amorosa, hermosa... Liviana como una mariposa. Me gustaría encontrarte esta noche, así me agarras la cosa. Ah, bueno, ahí es diferente. ¿Es ese? ¿Querés que te lo diga? A ver, dígalo. Vas a ver que es una mierda. Dice, Ani, quiero darte mi ternura y mi pasión. Mariposa, ya no hueles. Yo soy tu flor. Ah, encima se la lastra. Señor. Por eso yo dije que era baboso, porque a mí me dejó... ¿Usted es gay? No, no soy gay, soy poeta. ¿Y cómo va a decir que es una flor, señor? ¿Usted se quiere ganar una mujer? No tiene que decir que es una flor. Para nada, es como regalarle una flor, nada más, no quiero ganar. No, pero usted no tiene que decir la flor, ponga otra cosa. Un sol, diga, algo masculino. Mire cómo se la arregle, un sol. A ver, dígalo con un sol. Mi amor, como decís vos, un beso, gracias. Hasta luego. No, a ver, decí la voz, Anita, ¿cómo es? Con un sol. Con un sol. No sé lo que... Yo había ido a buscarte algo. Decime gracias, por lo menos. Gracias, Anita, no, pero y yo creo que me te desayuno banquillo con esto. Sí, pero a mí me están diciendo que le censuro el llamado, que te mandan llamados todos los días y se lo corto. Sí, el poeta. Néstor Ortilla. Miguel Ángel de Puerto Madryn dice, muy bueno tu programa, te escucho todas las noches, un gran abrazo y mucha suerte. Muchas gracias. A mí no me importa lo de la Salazar, Marcela de José Cepaz. Bueno, está bien, eso no lo sí, 2 millones. Y así tenés 200 bueno, millones. Seguimos. Otros, como también dicen, pobre Luli, no la trates, man, si es re linda. Te van a caer los fans del club, del club de tal. Ojalá que caigan los fans del club de la Salazar, me hago una brochura de pelotudo. Soy Agus de Rosario. Sí. Por lo de la Luli, la verdad, me lleva al suicidio. No puedo creer, no puedo soportar. ¿Por qué haces voces? ¿Por qué haces voces? No puedo pide creer que la gente escriba. Bueno, pero eso no me los pase. Eso te hacen los... Es nada más que por una encuesta privada. ¿Cómo me van a dar eso para que lo lea? Pónganse las pilas, chicos. Acá te preguntan, ¿cuándo venís por Brancel? Cuando vaya Brancel. No, Babi, decíle. La Salazar, ¿sabes por qué tenía ese físico? Porque usaba los electrodos de mi amigo Hugo La Mónica. En un principio pensó... Empezó con los electrodos, sí, señor. 4375-6072, 4375-6103. Hay que ponerse los cables con los electrodos y terminás enredado. El aparato de Hugo La Mónica tonifica músculo de pierna, entrepierna, pantalón de montar, brazos, glúteos, abdomen, pantorrillas y esos molestos rayitos. Los electrodos son no invasivos, modelan el cuerpo y bajan 3 talles en una semana. Te sacan las arañitas, te ayudan a sacar la celulitis, te relajan la espalda, te relajan los músculos de las piernas. Es maravilloso, mira, es una cosa maravillosa. Por eso mismo, no andes comprando esos cinturones llenos de chupetes por todos lados que terminás enredado. ponete los electrodos de Hugo a la Mónica. 4375-6072, 4375-6103, o entra en www.hugolamónica.com.ar. Y además, mencionando a Anita o a mí, el mismísimo Hugo la Mónica te regala todo el set de aparatos que vienen con los electrodos que tenías que comprarlo aparte, te los regala. Es una oferta increíble para cualquier parte del país. 4375-6072, 4375-6103. Ya sabes, no termines enredado. Qué bueno, qué mente que tengo. Mente superior domina mente inferior. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Cómo va todo? Bien, bien, dale, dale, dale, que no tengo toda la noche, dale. Tiempo de radio, bueno, vamos. Sí. Tiempo de radio, sí, sí, bueno, bueno. Bueno, no, justo salía un cumpleaños de un amigo y te escuchaba y la verdad que, como decís vos, es decir, si no, no te quiero sacar mucho del tema, lo que cuesta realmente a veces sacar un poco la cabeza acá y te la quieren aplastar enseguida. La verdad que es todo un tema. Tenemos que sacarnos el mito, en la Argentina. Primero, sacarles el mito al Estado, que no anden diciendo por ahí, que el que tiene, tiene porque le robó a los pobres, porque acá el único que le roba al pobre es el Estado. Y en segundo lugar, sacarse esa costumbre de viejo ducha de andar ocultando lo que uno tiene, y decir, no digas nada, no digas nada porque es peor. No, viste, si uno se lo ganó honradamente, no tiene por qué callarse la boca. Pero cambiará algún día para que se acabe. Y si todos cambiamos la mentalidad, sí, lo que pasa es que nos llevaron a una mentalidad en que uno le han dicho a los pobres, en cambio de decirle, miren muchachos, vamos a decirle la verdad, hace 50 años que le estamos robando a ustedes y la culpa de que ustedes están mal es del Estado, hace 50 años le dicen, ¿saben quién le robó? Los empresarios. Entonces nosotros no, los empresarios, pero los que tienen la guita y los que tienen todo no son los empresarios, son los políticos, los que compran campos, los que tienen mansiones y todo, no son los empresarios. Y si lo tienen los empresarios, bendito sea. Pero me da mucha gracia porque hace 50 años, y vamos a ser claros, ¿no? Más o menos, antes o después de Perón para acá, todos han vivido como reyes, Perón, Evita, todos los que han vivido como reyes. Y siempre el discurso era, para ustedes, mis queridos pobres, a los que le han robado todo. No, nosotros le hemos robado, por eso te digo, es una cuestión verbal. Tienen que empezar a decir los políticos, nosotros que le hemos robado todo a ustedes, apoyemos a los empresarios para que abran las empresas, para que ustedes tengan trabajo y nosotros podamos seguir robando porque no sabemos trabajar. A sincerizarse un poquito. Hay que sincerarse. Entonces, cuando decís esto, en Estados Unidos por ahí te dan un Oscar, acá te prohíben. La verdad, y me gusta porque cuentan la vivencia y cómo hicieron la fortuna y cómo fueron laburando, y la verdad que a veces me quedo, digo, qué lejos estamos, ¿no? Un beso, hasta luego, viejo. Es verdad, estamos lejos, pero la realidad es esa, ¿viste? Y la gente es mansa y no se pregunta, me da mucha gracia, pero la gente no se pregunta. Dice, ¿cómo este nieto que está ahí arriba hablándome, dice, él tiene hace años que tiene la manija, la sartén por el mango y el mango también? Y este me habla de los poderosos y de los imperialistas. Y él es imperialista y poderoso. O sea, él es el que tiene la plata. Él es el que baja de un avión y sube al otro. Él es el que tiene los campos, las hectáreas, los negociados y los negocios. Y me está hablando de los de enfrente, que son los traidores. Él es el que hace. Y la gente lo aplaude y dice, ¡bien, esto es pueblo, vamos! Por eso, chicos, no se ofendan lo que voy a decir, que es muy duro en la Argentina decir esto. Por eso no me gusta Mercedes Sosa. Porque Mercedes Sosa no vivía como los pobres a los que le cantaba. ¿Entendés? Y a veces hay que profetizar con el ejemplo. Entonces, si vos vivís como un rey y después te pones el ponchito colorado y decís, ¡a mis queridos pobres! Que... No, a los queridos pobres hay que darle comida, no canciones. Porque si hay que salir los huevos por el piso a escuchar cantar. Hay gente que hace 30 años que está cantando a Caíto. Caíto llegó hace 30 años con Alfonsín, se sentó en un banco en la ciudad, fingiendo duro que su vida no es de acá. ¿Por qué cambiaste un mar de gente en donde gobierna la flor? No ves que el río nunca... Entonces Caíto sigue en Constitución, con la bolsa de poxirrón en la nariz, y esperando que alguno lo saque. Ya Caíto debe tener como 45 años. Estuvo preso por pichicatero, preso por chorro, fue violado por los más grandes en la comisaría, ¿no? Y sigue en el banco en la ciudad. Algo cambió. El que le canta Caíto vive en una residencia espectacular y vende millones de discos. Y Caíto sigue sentado en el banco. El chiquilín de Bachín, hoy es el chiquilón de Bachón y sigue vendiendo flores. Y el otro cantaba, tocaba el bandoneón en Francia. Y el mismo que dijo, cuando gane a Menem, yo me suicido, y después le hice un concierto homenaje. Hablo de Astor Piazzolla. Entonces, realmente, de eso quería hablar esta noche, de la falsedad, la hipocresía, la mentira, la chantada al servicio de la estupidez humana en la Argentina, que yo creo que es importante y hasta pedagógico hablar de estas cosas y hasta simpático, y es el por qué no quiero. Entonces después cuando habla Llorio, lo sacan, lo recortan, lo ponen, lo encuadran, lo crucifican y lo lapidan a Llorio. Pero Llorio dice lo que siente y lo dice, pero Llorio no te dice, le canto a mi querido pobre de la villa y lo está esperando Mercedes con chofer para llevarlo. ¿Ok? Así que, hablo de eso para que la gente no se deje vender más mentiras. ¿Entendés? Yo conocí en la época de Alfonsín un político que cuando íbamos a la Villa La Cava a sacarnos fotos para el afiche, besaba a los chicos y después se subía a su Renault 18-0 kilómetros en aquella época, y en aquella época se usaba el, ¿cómo era el perfume? Paco Rabanne. Y se llenaba el pañuelo de Paco Rabanne y decía, yo nunca pensé que iba a besar a estos negros. Y después de haberse sacado la foto, y vos lo vais a hacer la foto besando a los chicos con los mocos colgando. Entonces realmente y hay muchos de los últimos 50 años que llevan al asistente con un frasco de alcohol y un pañuelo para lavarse arriba del auto después que saludan a la gente. Por eso no sé si uno está equivocado o no, pero yo soy un piojo, pero la gente que me fue a ver al teatro lo puede decir. Babi, espacio al 10-0-11. Yo la salí al teatro, beso, saludo a todo el mundo, me cago de risa, me saco fotos. Pero no me la creo, ni me la creeré jamás. Pero hay muchos que se creen que son Dios. Y te repito, cuando alguien dice un discurso, para ustedes, mis queridos pobres, para que estos cambios salgan a la pobreza, alguien que cante dentro del público, entonces devolveme la mía. ¿Ves? Hoy me encontré con unos amigos y había un político de la época de Menem entre ellos, ¿no? Y dice, qué lindo auto tiene. Digo, qué lindo auto tenemos, porque es de todo. Y es así, cuando quieran buscar quién es el que se quedó con todo, no miren para los empresarios ni para el campo. Miren los últimos 50 años de la Argentina, cómo viven los que pasaron por el gobierno. Hola. Hola, Babi. Sí. Ezequiel de Mar del Plata habla. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy bien. No, yo te había mandado un mensaje diciendo que bueno, que a veces la gente idealiza mucho a ciertas personalidades mediáticas y por eso es que a veces la gente pierde su dignidad y su moralidad idealizándola con una categoría que la verdad que no vale nada, que no tiene sentido de idealizarla de tal manera y pierden su rumbo y su mirada hacia adelante. Obvio, obvio, es así. Nada más eso te quería decir. Muchas gracias. Hasta luego. Chicos, murió Alejandro Holtz, que era el astrólogo de Crónica, así que le mandamos un beso a la familia y un aplauso, ¿eh? Un hombre que desde ¿eh? ¿Cómo? El famoso astrólogo de Crónica, ¿no lo conocías? No, ¿cómo murió en cámara? No, Anita, murió. No, nada que ver. Estoy diciendo que murió y uno lo vio tanto en la vida que a veces pasan a ser como un personaje más de la vida de uno, ¿no? Por supuesto. Uno más de la familia. Hola. Hola. Sí. Sí, Babi, buenas noches. Buenas noches. Que nada, mi admiración. Y bueno, te mandé un mensaje antes con el tema del tema que estabas tocando de la autocrítica y, sí, y demás. Y bueno, nada, me parecía que no estaba de acuerdo con el tema de los argentinos porque siento que muchas veces somos y nos mostramos muy derrotistas. a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Fíjate, por ejemplo... Pero es lo que estaba diciendo yo. Fíjate hasta en el cine. Pero perdón, pero es lo que estoy diciendo yo. Está bien, sí, pero a veces por ahí ser un poquito más triunfalista no creo que sea algo... No, pero el argentino no es triunfalista. Mirá una película argentina. Exacto. Para que la película argentina tenga éxito, tiene que hablar de muertos, exacto, desaparecidos, siempre aparece Norma Leandro buscando a alguien. ¿Entendés? En que no se les ocurre otro libro que no sea melancólico, sensiblero, siempre arranca desde la villa, la pobreza, la humildad. Nunca van a mostrar una historia brillante. Vi Esperando la carroza 2, que es una porquería. Sí, tal cual. Que me parece una basura. Y con esa misma guita y ese mismo elenco podrían haber hecho una comedia maravillosa, pero no, tuvieron que mezclar un montón de cosas. Sí, tal cual, bueno. Eso te quería decir, bueno, estoy de acuerdo. Te mando un abrazo. Chao, viejo. Hay que ser más... triunfalismo es una cosa, oportunismo es otra, patriotismo es una cosa y patrioterismo es otra, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar muy bien los términos. Entonces uno puede ser patriota y cuando uno es patriota tiene autocrítica. Cuando vos te mirás desnudo delante del espejo, dejá de pensar que las minas están con vos por la pinta. Y empezás a querer más a la mina que se acuesta con vos. Porque decís, la verdad que estómago. Ahora, si vos te decís, me volteé una gorda, viste, que pobrecita, le di para que tenga. Y bueno, viste cómo hablan los hombres. Y bueno, pobrecita, viste, estaba ahí, ¿qué querés? Yo le doy a cualquier cosa. Vos sos cualquier cosa, pelotudo. Vos sos cualquier cosa. No te miraste al espejo. Sentiste el aliento, que parece que te comiste una raucha. Vos miraste. Mirate las uñas de los pies, mirate la panza, mirate la cara de pelotudo que tenés cuando te levantás a la mañana con el hilo de baba al costado. ¿Qué desmereces a la mujer? Que no, salí con una... cinco puntitos. ¿Quién? Y vos sos un punto, menos un punto, sos vos. No, salí con una mina, viste, la verdad, una pardita. Fuerte la pardita, menos un puntito. ¿Qué es una pardita? Dice, una pardita morochita. Un forcito, dice, nada, salí con medio. Che, te vi con una mina, un bagallito. ¿Y vos qué sos para ese bagallito? ¿Qué te crees sos, Alendelón? Eso es igual que los políticos, ¿viste? Yo soy bárbaro, los demás son todos boludos. El hombre es igual, el argentino es así. Vas a un bar, ¿viste? Ahí va. Mira, a mí me ha pasado. Vas a cualquier lado, está la mujer con el marido. Y entra, ponele, Pablo Echarri. Y la mujer dice, ay, me encanta ese boludo, ese pelotudo. Y lo ve el tipo gordo, enojota, gana 1.500 pesos por mes, ¿viste? El sindicato lo tiene cagando, lo baja de un ómnibus, lo sube al otro, lo saca, un pelotudo. La única satisfacción que tiene es echarse un taco el domingo, ir a ver a Boca, gordo, ¿viste? Con gases. Y dice, Pablo Echarri, un boludo. Dice, Osvaldo Laporte, un boludo. Son todos boludos para él. El único vivo es él y el cuñado, que hacen concurso de luto después de los videos del domingo. Y la mujer dice, ¡ay, basta! ¡No seas asqueroso, Jorge! Sí, así somos los argentinos. Por eso nos va como nos va. ¿Tenemos la de Fontova? Sí, ponela. Nosotros los argentinos nos quieren en todas partes. Paul Baker vende, te compra las alhajas, los brillantes, te compra las esposas, todo lo que vos tengas. Paul, de tu esposa, Paul Baker te lo compra, jarrones, grilletes. Paul Baker, la mejor cotización, pagan hasta $18,000 el quilate y hasta 340 pesos de grama de oro. Paul Baker, Avenida Alvear 1585 Recoleta. Recordá este aviso, podés comprar o vender oro brillante, más que nada vender. Paul Baker, 0810-122-2425. Acordate antes que sea tarde. 0810-122-2425. Últimos días. 0810-122-2425. Paul Baker, si buscas seguridad y seriedad, olvídate. Paul Baker. Hola. Hola. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Habla Mariano de San Andrés. Sí. Bien. Mira, yo soy un realizador, viste que hice una película. ¿Cuál? No, mira, es una cosa independiente. Ah. He hecho con muñecos animados, viste. Ah, qué linda. y le puse música de... Están los títulos en inglés, le puse música de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna. Sí, qué lindo. Y otra estación especial. Sí. Es de ciencia ficción, ¿viste? Está bastante, relativamente bien hecha. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Mandame el video a la radio. ¿Querés que te lleve un DVD? Sí. ¿Sabes cuál es el... Te lo voy a llevar yo. Bueno. ¿Cuándo puedo ir? Cuando quieras me lo dejás acá en la puerta de la radio. Bueno, ¿te lo entregarán? Si te sí, lo... sí, lo único que me entregan acá es comida, relojes y cosas de valor. Bueno, ¿verdad? Te lo voy a sí. ¿En qué horario se puede ir ahí? Y de... acá la radio... Está abierta a 24 horas. El canal abre a las 10. Bueno. ¿Dónde es? ¿Y la radio 24 horas? Ferroy 1940. Escuchame, las 24 horas del día y toda la noche. Sí. El único problema es que yo había empezado con el Super 8. Sí. A filmar en cuadro por cuadro. Claro. Después me pasé, es decir, tuve un poco de desventaja. ¿Te pasaste al 16? No, después vino la videofilmadora. ¿Y cómo hiciste cuadro por cuadro con videofilmadora? Sí, no. No usé la videofilmadora. Ah. Usé una videocasetera. Ah. Y tuve que hacer un par de artes de magia para que me dé el cuadro. Claro, porque se te pasa, te queda por la mitad. No, pero tengo que hacer un cálculo. Bueno, está bien, no importa. Así nació Walt Disney. Tráemela que la miramos, dale. Y está bastante buena, hasta lo que pasa, el problema de que cuando yo la pasé a DVD, que quedaron problemas, viste, en VHS, algunas rayitas, todo eso. Ah, claro. Y yo traté de presentar en algún lado, pero viste, no me dieron mucho... donde traté de presentarlo fue en el estudio Lumington, ahí que está. Sí, sí. En Munro. Bueno, yo también hice la película Sacar a Gustavo, tomar los 5 centavos, que es la vida de Jorge Lafauci. Vos no te das una idea de lo complicado que fue. Años. Sí, y sí. Sí, no sé. Había firmado, ¿sabés cuál fue el problema? Que firmé y dejé, ¿viste? Sí, sí. Te crecieron los dibujos animados. No, después volví y otra vez, así me la pasé. Hasta que, bueno, finalmente la completé. Pasaron años, tardaron. Está bien. Los decorados, todo. Sí, ¿y qué? ¿Se volvieron viejos entonces? No, porque los dibujos los haces de la edad que querés vos. Y no, pero se veía que fue pasando los años. Son muñecos animados, muñecos. Son muñecos. ¡Cada muñeco! ¿Cómo hace? Muñecos, ¿cómo llama el director este que hace películas con muñecos animados? ¿Cómo se llama? Sí, yo sé quién es. El que hizo El que hizo Alicia en el País de la Maravilla. Sí, ya sé. No, pero eso por digital. Esto está hecho todo a mano. No, boludo, ¿qué te dice? Ojalá. El que está loco, el despeinado ese que... Sí, ya sé. El que hizo la novia de... Tim Burton. Tim Burton. Bueno, ¿dónde vivís vos? Yo vivo por San Andrés. ¿Tim Burton de San Andrés? Me encanta Tim Burton. Vos sabés el lío que es, la edición fue es impresionante. La yo estoy haciendo ahora una que se llama El Consolador Loco, que es la historia de un consolador que se cae en un décimo piso y va buscando una dueña. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué casi va filmando? Va por todo el queda porque se le prende la pila. Ajá. Y anda el consolador a los pedos. Entonces la gente se levanta, lo ve venir y empieza a correr. Ah, ¿y cuándo se levanta? Y nadie quiere parar, porque si te paras se te mete. Entonces corre todo el mundo como loco, el consolador buscando dueño y solo, pobrecito, como el pibe de Chaplin. ¿Y hasta cuándo vas a filmar? Porque hasta que te alcance la pila. Ah. Sí. Encima la película no es hablada, sino que es musicalizada. ¡Ah! Tráemela que yo no puedo dormir. Hay un diálogo entre música y objetos. ¡Objetos! Bueno. A la mierda con Tim Burton, ya está. Tráemela que no me la quiero perder. Bueno, no, la verdad que está bastante viajero. Se llama. Capaz que es el joven Manos de Tijera. Sí, puede ser. Manos de Tijera Durán. Está bastante bien logrado los efectos. Sí, ¿cómo los hiciste? El pató a mano, manual. Ay, como Gervasi. Trata del pasado como el futuro, ¿viste? Qué lindo. ¿Y los decorados? Todo yo, porque yo te... Uy, lo que debe ser eso. Todo hecho a mano, ¿eh? Todo, absolutamente todo. Sí. Todo. Los muñecos tardé en hacerlos, bueno, yo empecé en el año 1987. Ah, mierda. Hice el primer corto. Sí. Después de ahí no paré, ¿viste? Porque sí, no. Si parás, perdés el ritmo. Sí, no sé. Nació como una idea, viste, un poco la compilación de las revistas. Yo presenté para el Bicentenario, presenté la Batalla de San Lorenzo hecho con Escarbadiente. Y con la comida de la muela le ponían las cabecitas de los granaderos, ¿viste? David, vas a ver que se empezó a filmar así. Sí. Los primeros cortos que se hicieron, claro, con fósforo. Con fósforo. Una señora alemana, ahora que no me acuerdo, hacía sombras animadas. Sombras nada más. Sí, claro. Chinescas. Sombras chinescas. Después, pero sombras animadas, no chinescas. ¿Eh? Y no, la primera película de Isabel Sarli, sí, eran dos fósforos. Después pusieron dos tetas, pero... ¿Y la cascada? Bien, gracias. Bueno, un beso, hasta luego. Te lo voy a llevar. ¿Eh? Bueno. ¿La vas a ver? Sí, y si no, ¿para qué te la pido? Sí. No, pero después la vas a comentar. Y claro, más así vamos a llamar a Jacobson, gente del ambiente. Bueno, ya está. Ni él se la cree. Bueno, un beso. Yo quiero ver, ¿eh? ¿Qué querés, Anita? Bomba de mensajes quiero. ¿Querés bomba? Dale, pedilo. No, pero pedilo. A ver, vamos a pedir una bomba de bomba. Para que llames una bomba. Babi, espacio del 10 y 11, a ver si le ganamos a todos. Vamos a pedirlo así, Anita. Mandanos mensaje bomba para que llame ya, bomba. Mandanos un mensaje bomba al 10011, bomba. Babi, espacio al 10011 y te regalamos una copia de la película de Tim Burton, El Viajero. Fascinante nuestra sobriedad, que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad. Los europeos, buenos consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis, que nos quieren tanto, siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio, los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes, porque imperialismo aparte nos quieren homenajear. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián, y que además seamos pobres tipos con flor de complejo de inferioridad. Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar, porque bien saben qué grande que es nuestra sensibilidad. Si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos, nos hace llorar, porque inmediatamente recordamos los felices que éramos viviendo allá, donde violar las leyes era fácil y evadir impuestos un deporte más, donde coimear era casi tan bueno como especular. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso los argentinos siempre fuimos tan unidos, porque somos los más vivos, más vivos que no sé qué. Bravo para Fontova, un aplauso. Para mí Fontova un genio total. No sé dónde está ahora ni qué estará haciendo, pero un genio total. Creando Imágenes, Escuela de Fotografía, te brinda la posibilidad de estudiar fotografía a vos, a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto. Mandalo ya, que sale con el título y una profesión en las manos. Puede ser fotógrafo. Yo estoy haciendo el curso y es maravilloso, Anita también. www.creandoimágenes.com.ar. Llamás ya al 15 44 93 50 91 y anotate. Haz el curso y empezá a laburar como fotógrafo y sos independiente. 15 44 93 50 91. Hola. No, están los chicos de tan... Gervasi, por favor, te vas a enredar con la remera. Sí, Anita. C5N premia a sus fans de Facebook regalando un iPad por semana, ¿sí? Un iPad por semana. Todavía no sos fans de C5N, ingresa ahora en facebook.com/C5N.noticias y el iPad de C5N puede ser tuyo. Muy bien, Anita querida, Anita sí. Macarroni. Sí, sí. De Montalbán. Sí. Ah, ya hacía mucho que no me decía. Hacía mucho que no te decía Montalbán. Sí. Pedí llamados, Babi, espacio al 10011. Bomba de mensajes. No, no nos mandaron mensajes. Ya la gente y no si cantamos de nuevo, vos qué decís. Y por decir, la gente bomba. Ya. No, la gente no nos manda mensajes así a la boludo, como le manda los programas del día. ¿Por qué decir que es tarde? No, ¿qué? Es fin de mes. Y nosotros no nos merecemos que nos manden un mensajito. Por supuesto. Un mensaje, estás en paso, en toda esa porquería del cigarrillo que te pudre los pulmones, te agarras enfermedades incurables. Babi, espacio al 10011. Un mensaje, Anita, Babi, los quiero mucho. Algo. Bueno, llegaron mensajes, alguien posteó en el muro de Facebook, Boris Belzer Barrios, dice, Babi, jamás fui a un velatorio, pienso que es todo como lo relataste vos. Las viejas se ponen anteojos oscuros. ¿Para qué? Si sabe que en los velatorios se llora, definitivamente no. No, pero se lo ponen porque no pueden llorar, son mentiras. Las viejas de... pero no les salen lágrimas porque no sienten nada, las viejas son de amianto. Sí. Te escribo desde Caleta Olivia, te banco a muerte, sos un genio. Y dice que, bueno, que la mujer que tenés al lado es digno de envidia. Y bueno, es verdad eso. Agustín desde Banfield dice, comunicás verdades, no cambies. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho, no más a lo macho. Aunque esas verdades no muestren bichera, aunque el aire escriba que hubiera gusano, porque al copetudo de riñón cubierto por el que no usa leyes ningún comisario, lo trato mejor que al que solo tiene chiripá de bolsa para taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen de lejos a elogiar divisas que han desmerecido y hacer unas promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para el rancho, me olvidé que hay jueces para hacer casamiento, y de nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Ponelo, el orejano, búscamelo, por favor, de Cafrune, homenaje a Cafrune, el orejano que es el tema que me identifica con la vida a mí. Desde chiquito que lo escuchaba. Y es un temazo y me encanta y lo vamos a poner esta noche. ¿Qué querés? Desde San Juan un mensaje dice, mi sincera admiración por tu pensamiento sensato, llano y dispuesto a dar lucha contra la pelotudez colectiva que nos para, dice Babi, como país. Hay que hacer una cruzada contra el boludero. Dice, lo que pasa es que idealizan mucho a la gente, supuestamente, importante, sí. Y la gente pierde su moralidad. Exactamente. Sos un grande, Babi, a la salida del teatro de Jujuy. Cuando viniste, sí. Te portaste como muy pocos saludan al público. Un abrazo, esto lo dice Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, es como ustedes se merecen. Y voy a volver a Jujuy a abrazarlos a todos porque los quiero. Dice, soy Pipo de Jujuy, tengo vergüenza de quienes dicen luchar por los pobres y tienen casas por todos lados, sí. Boliches. Pero no con su plata, usan a la de la gente. Obvio. Roberto, desde San Juan, dice, yo fui a un velatorio a medianoche y, ¿sabes, Babi? Armaron un asado. Y sí, está muy bien. Alicia de Merlo, dice, ¿me decías un feliz cumple? Cómo no, mi amor, feliz cumpleaños, Alicia. La nueva Seguros asegura todos mis bienes, 4-503-8001. Yo me voy de acá y duermo tranquilo porque mis bienes descansan con la nueva. Y mi salud... con Alta Salud, como la Danita, 0800-333-2582, 0800-333-2582. Bueno, escuchame una cosa, ¿encontraste el tema, Silvina, el orejano, por favor? Búsquenlo. Yo te traje un CD hoy de jazz, No, no quiero volver, quiero el orejano. Hoy te traje un CD de jazz, para que escuches. Sí, ya sé, ¿quién lo mandó? Maxi Auer. Bueno, un beso grande a Maxi, muchas gracias por lo que me mandaste. Hola. Pero escuchalo. Después lo voy a escuchar. Hola. Hola. Sí. Hola, Babi. Sí. Hola, Pedro, que habla de Salta. Sí, Pedro. ¿Cómo estás, Babi? Muy bien, querido. Muy bueno tu programa, te escucho. Primero te escucho siempre, ahora, te escuchaba al mediodía, te escuchaba antes, te vi en tele. Muy, muy bueno lo que has hecho, un libro abierto y la verdad que dejas para pensar muchas cosas que decir. Muchas gracias. Mi comentario era por el... Viste, no sé si vos tenías o tenés un auto importado. Tenía. Sí. Viste que el gobierno ahora prohibió prohibió la entrada de los vehículos. Sí. Y yo digo, ¿no? Que la gente que tiene la posibilidad, ¿por qué no lo puede tener? O yo, que soy, yo no tengo la posibilidad. Mira, yo te voy a contar una cosa sobre este tema que tiene que ver con la historia y no con la política. Yo me acuerdo de la época de Martínez de Hoz, para ponerle una fecha, que entraron los Daihatsu a la Argentina, los Daihatsu Cuore, ¿te acordás? Y después a los 4 o 5 años, o 10 años, 8 años, vimos los Daihatsu con el parabrisas hecho de nylon, de bolsa de nylon, ¿te acordás? Porque no había repuesto. Pasó también con los Packard y con todos esos autos de los años 50, que habían venido a la Argentina, y después esos autos quedaban tirados en las esquinas porque no había más repuesto, ni quien los arregle, y quedaban abandonados. De hecho, había muchos que se usaban de gallinero. Y así muchísimas cosas que han venido porque, yo siempre cuento la anécdota de la recolonización, o sea, el reciclaje argentino cada 7 o 10 años. Acá siempre hay uno, y con Menem vivimos en Bar Harbor. Todos andábamos en autos importados, todos teníamos televisores plasma de 95.000 pulgadas, todo. Después viene el que no te deja entrar los repuestos, entonces quedan los plasmas en la basura, y los autos importados en la basura, y entonces después viene otro presidente dentro de un tiempo que dice, se abre de nuevo la importación. Y todos empezamos a andar de nuevo en autos importados, y en plasma tridimensionales, y después viene otro, porque como no hay una continuidad de gobierno, y acá se hacen las cosas como se levantan a la mañana, a ver qué es lo que conviene, no piensan en tu inversión ni en lo que vos haces. Además, supuestamente, si tienes un auto importado, sos un hijo de una gran perra, que tienes un auto importado, sos un turro, y no tienen por qué beneficiarte, hijo de este. Así no te gusta vender. Al contrario, tendrían que estar orgullosos. Porque... ¿Qué pasó en la época de Martínez? ¿Qué pasó en la época de Martínez Dios? Maldito Martínez Dios, que yo lo detesto, porque ha fundido a mi padre, pero nos enseñaron la diferencia. Entre el Fiat 600 o el Peugeot 404, que te lo entregaban a un año después con una coima al vendedor del color que ellos querían y sin asiento, pasaste a darte cuenta que un auto japonés de dos mangos venía con aire acondicionado, airbag y todo de fábrica y costaba mucho menos que los nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Cada tanto nos peina la pluma Giordano cuando se pone al día con la FIP. Entonces nos peina la pluma y nos creemos que con la pluma peinada pasamos a ser ciudadanos de primera y que estamos en el primer mundo y empezamos a comprar todo este tipo de cosas. Pero después con la humedad, viste, con todas estas cosas que pasan, este clima loco, por la tala del Amazonas, con la humedad se nos para la pluma de nuevo y nos damos cuenta que otra vez somos aborígenes y que no tenemos repuestos ni para los autos que compramos, ni que terminamos cambiando oro por espejito de nuevo. Entonces, esto es lo que va a pasar. Ahora viene el terror de todos los que compraron todo importado porque no hay nada. Pero después, dentro de un tiempo, ya por supuesto que está todo obsoleto lo que compraste, te vas a terminar metiendo en el traste el mini componente y la cafetera express y todas estas cosas, todo, porque te dan la cafetera pero no te dan los cassettes, te dan el plasma pero no te dan el enchufe, te dan el auto pero no te dan los espejos retrovisores. Entonces te vas a meter todo en el culo y después va a venir otro gobierno y va a decir, bueno, pero ahora se reabre la importación, bueno, nos hicimos amigos de nuevo de Estados Unidos. Y otra vez andar en Cadillac por la avenida Santa Fe creyéndote que sos un ciudadano. Y vas a vivir de los 70 años promedio de vida de un ser humano, hay 30 que vivís creyéndote que sos un ciudadano y otros 40 creyéndote o sintiéndote que sos un pelotudo. Sí. Y sí. ¿No? O sea que olvidate de parar en un semáforo y ver un auto... No, los vas a ver porque los políticos que tienen todos BMW, Audi... camionetas BMW importadas, no, quédate tranquilo que ellos tienen todo porque consiguen repuestos por vía diplomática. No, ellos sí, esos autos los vas a seguir viendo. Los que no lo van a tener son los que laburan, van a tener que recurrir a la industria nacional y volver con el bidón de agua para ponerle agua en los semáforos porque te recalientan, los relojes no funcionan, los repuestos de los autos nacionales muchos están hechos en Brasil, entonces no entran. Y no vas a conseguir, ya, por ejemplo, te doy una idea, yo ando mucho con los autos, ya volvieron los tipos que te arreglan los relojes de las computadoras, te ponen la plaqueta nueva, te arreglan las cosas rotas de los importados, volvió la mano de obra esa, ¿viste?, o el desarmadero, porque esto también incentiva el afano de autos importados, para poner repuestos. O sea, hay una industria que se abre nueva que es maravillosa. Bueno, muchísimas gracias, David. Hasta luego. Creo que no soy político, pero creo que fui bastante claro en el tópico a tocar. ¿Está lo lejano? Ponelo. Así me siento yo. Si un día no escuchan esta canción es que yo ya no estoy más. Permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasquido. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el bien. Sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que la arrastra. Bueno, esto no es el orejano, ¿eh? Me otra vez la producción falló. Bueno, no importa. Esto, pero me gustaba, ¿eh? Sí, a mí también. A ver, poné más adelante a ver si lo empiezo. Pero no es el orejano, es una canción que tiene chamarrita, es una chamarrita. No, esto no es, no. Esto. Che, ey, Gervasi, no es el orejano esto. Esto es una chamarrita. No, el orejano, agarrame de con... No, no es el orejano. No es el orejano, no es, la tienen cambiada. Búsquenla que la van a encontrar. Aprendan a chequear. Ay, Dios, qué castigo, por eso están a esta hora. Sí. 4535-2700 y 4535-2710 para mandar un mensaje de texto, la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. Vamos, busquen el orejano, adelante, mis valientes. Estamos veraneando en San Clemente, somos de Caballito, gracias por tu sinceridad, Silvia, Ale y Gabriel. Un beso grande, chicos, muchas gracias a ustedes. Sí. Hola, Babi, esto lo postearon en el muro de Facebook, Nicolás Sinisterra, sí. Dice, son lo más grande que hay, me hace reír mucho, me encanta cuando hablas de los remiseros, frente a mi casa hay una remisería y hacen todo lo que vos decís. Obvio, y no se les ocurre hacer otra cosa. Rodrigo de Mar del Plata pregunta, ¿cuándo vas a estar por ahí? No sé, el año que viene, recién para el verano. ¿Para el verano de 2012? Sí, porque ahora ya Mar del Plata no creo en invierno. No, no, ahora no. Ahora voy a hacer Jujuy, Salta, Mendoza, Tucumán, La Rioja, toda esa parte. Ajá. Graciela de Rafael Castillo dice, ahora en las casas de velatorio se cierran las puertas a las 12 de la noche por el tema de la inseguridad. ¿Ah, sí? Sí, sí, ahora. Ah, es por eso, yo pensé que era para por el criterio de no, que la gente... No, sabes. No, no sabía, no sabía que era por la... No, pero no sabía que era por la... Sí, es por eso, es por la inseguridad. ¿Pues te afanan? Sí, pueden entrar y no sabes quién entra. Sí, es verdad. Y sí, mucha gente de cualquier... Y está muy solo el muertito. Muy expuesta, mucha gente. No, está bien, cierran las puertas y cada uno... Y pero si vos querés quedarte, te puedes quedar. Hay gente que se puede quedar. Yo conozco un caso que está bien, viste, cada uno despide a sus muertos. Como quiere. Se ocurre. ¿Lo encontraron en Orejano, chicos? Ahora, Silvina, vos que tenés los 7.800 títulos y te faltan siempre, ¿qué pido? Bueno, Babi, a ver, todo echado. Lo que se te ocurre... Anita, no es así. Lo tiene. Cosa que yo, no tiene nada. Bueno, qué lástima, porque el único que me gusta es ese. Tiene el 20 para el 21. Y entonces a mí... Es muy caprichoso. Poneme un tema, a ver, nene, poneme algo, distraeme un poco con música, porque ya estoy muy amargo. No, ya está. Hay el llamado, hay Babi espacio al 10011, que la gente me levante el ánimo, ¿viste? Si fue tan bueno el programa, que la gente me levante. Mirá, no me pone tío. Rosario. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. un agujero queda por aquí. ¿Un agujero? El tuyo. Un agujerón. ¿Vos al menos no tuviste con cesárea? Sí. Ah. ¿Por qué? No pregunto. Hola. Hola, Gaby. Sí. ¿Qué tal, Gaby? Te habla Luis. Mira, yo soy de Salta. Sí. Y da la casualidad que justo llega mi marido, mi compadre, a Rosario de la Frontera a hablar con Olmedo, que es el dueño de Nidera, creo que lo habrá ido nombrando. Olmedo es el que se sacó la foto con. Con el chico este, con. Lionel Messi. Con Lionel Messi. Puede ser, sí. El diputado, Olmedo. El hijo. El hijo, sí. Es el hijo. Sí. Bueno, resulta que el hijo se está postulando gobernador. Sí. Y viene el caso que viene con una. Viene con este. Con aceituna. Y la idea está que eso de Olmedo. ¿Dónde saca aceituna, Olmedo? No, dice, tiene una, compró una plantación en La Rioja para hacer la aceituna. Le hicieron un operativo en el AFIP. Sí. Es un tipo que paga miles de millones de impuestos. Sí. Y le sacaron en todos los diarios que tenía, que no pagaba, que hacía mal las cosas. Bueno, yo la verdad, mire, le voy a decir una cosa. Yo, lo que usted me dice, no lo dudo, pero tampoco me importa. Y le explico por qué, caballero. Eso es algo que le concierne al gobierno y a Olmedo. A mí, la verdad, ponerme a saber si pagan o no pagan el campo, eso no es un tema que a mí, la verdad. No, sí, esa cosa. No, no hace, ¿sabe qué? No hace el programa ni a la esencia del programa La Vida de Olmedo. No, lo que yo te decía, viste, de la persecución y que... No sé, mire, bueno, qué sé yo, eso hay que investigar, porque ahora muchos evasores también se ponen en la cola de los perseguidos. Sí, bueno, le mando un abrazo. No, pues yo en esas cosas no entro porque, viste, porque por ahí el hombre paga miles de millones y deja de pagar otros miles de otros millones. Y viste, entonces hay que ver. Si lo investigan, que lo investiguen. ¿Le encontraste Gervasi, que es el único hombre, Gervasi, como lo dije siempre, de un primer momento, es el único hombre en esta producción que anda bien? Que es mi mano derecha, que es mi escudero, que es el hombre al que yo le podría llegar a confiar. Ahí está, mirá, Gervasi. Los demás, un desastre. Bien, Gervasi, un aplauso. Panqueque. Escucha la letra. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Porque no me han visto lamer la coyunda, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades amuestren bichera, donde nadie les creíba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa para taparse el sal. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para el rancho, me olvidó que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado el derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tiene la envidia de ver mi oreja. Y a mí que me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo y al aire preciso. Muy bien, me encanta Jorge Cafruni en Orejano, y ahí está, Orejano es el caballo sin marca. Es muy lindo andar con el anca limpia por la vida y no sentirte que nadie es dueño tuyo y que vos sos dueño de tu tiempo, de tu vida, y que donde alguno te quiere tirar el lazo, le cambia la mano y salís por otro lado. Hola. Hola, ¿bien? Sí. ¿Cómo te va a hablar, Mario de Neuquén? Sí, Mario. Para saludarte, bien, sos un tipo genial, muy bueno, te escucho todas las noches. Gracias, querido. Sos bastante claro en todo lo que hablas y es un mensaje importante para todos, bueno, para los que te escuchan. ¿Ah? Muchas gracias, muy amable. Alegría hablar con vos. Gracias, te mando un saludo, te mando un saludo a Anita. Saluda. Anita, saludá, hace gesto. Esta no es televisión, Anita, saludá, querida. Babi, un beso enorme. Un saludo, un beso para Anita. Babi, te quiero comentar, yo el año pasado escuchaba mucho a Dolina. Un grande negro. Y ahora te elijo a vos, el mejor. Bueno, mira, realmente yo lo que siento y te agradezco, que lo mejor que nos puede pasar es que estemos los dos a esta hora en la noche. Para mí es un incentivo saber que el negro está en una radio, porque entonces, si el negro está en una radio hasta ahora, es porque este horario vale. Entonces, igualmente, me agrada que me escuches a mí. No, por supuesto, no. Pero esto nos exige al negro Dolina y a mí a exigirnos cada vez más a ver quién gana, y esto le da calidad al aire. Bueno, y por ejemplo, para mí ya ganó. Te mando un abrazo muy amable. Un abrazo, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso para el negro Dolina y para este oyente también. Chao, hasta mañana. Gracias, Anita. Un beso. Un beso, Babi. Igualmente, está muy viejo Dolina, está el teclado desafinado. Y acá estamos regalando hasta una sauna de por semana. No es por nada, pero escúchenos nosotros, que acá está el futuro. Se acaba la canción y un viejo día terminó. Y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser o no. Te encontrás en la intimidad, en el gusto de la libertad, de la pantalla salida.